Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu guía y tu dirección, y pedimos que nos ayudes a entender mejor hoy de lo que sabíamos antes. Permite, Señor, que tu palabra pueda hablarlo directamente y mediante tu Espíritu podamos aplicar esta palabra tuya a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes tienen ya su lección allí. Y tal como dije, es muy intrigante la cuestión diablo o Satanás. Y el pobrecito tiene muchos nombres. Por lo menos yo encontré 12 nombres que él tiene. Fíjense ustedes si no es interesante, importante el personaje este y el daño que nos está haciendo. Estoy seguro que todos ustedes se encontraron con él hoy. Alguien dirá, ah, sí, es fulano. Alguien dirá, oh, es mi esposa. Es mi esposo. No estoy hablando de eso. De alguna manera tropezaron con él por ahí, en alguna forma. Así que, primero, por ejemplo, el origen de él, su persona, sus actividades. ¿De dónde surgió él? Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador del hombre. Él creó a los ángeles. ¿Quién creó al diablo? ¿Se creó solo? Son preguntas que tienen sentido y que hay que encararlas. Así que primero que todo vamos a ver algunos de los nombres que él tiene. Como ustedes ya tienen las citas en su bosquejo, el primer nombre es Beelzebú. Más o menos seguimos el orden alfabético, pero no nos cuidamos mucho. Pero vamos a ver dónde dice la Biblia esto. En Mateo 12, 24, dice, se le da el nombre de Beelzebú. Vamos a leer este texto. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Después, más adelante, vamos a explicar qué significa Beelzebú. Ahora, hay otros textos que como son paralelos, no hace falta leer. Lucas 11, 15. El segundo nombre de este personaje es Belial. Y el texto se encuentra en 2 Corintios 6, 15. El nombre de él es Belial, 2 Corintios 6, 15. Y aquí dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es justamente contrapuesto a Cristo. Cristo es el Salvador nuestro. Belial es el engañador. Hay que agregarle nuestro, porque ¿a quién va a engañar? Sino a los seres humanos. El tercer nombre es Diablo. Lucas 4, 2 y versículo 13. Vamos a leer los textos. Lucas capítulo 4 es allí donde habla de la tentación de Jesús, a la que Jesús fue sometido, y en el capítulo 4 versículo 2 dice, voy a leer el 1 también, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y en el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nunca piensen que cuando obtengan una gran victoria sobre Satanás, él ya no los va a tocar más. Él se va por un tiempo y después vuelve. Cuando menos esperan, ya está la visita otra vez de este sinvergüenza. Él no tiene ningún problema para venir cuantas veces quiera. Y hay otros muchos textos, por ejemplo, Apocalipsis 12, 9, se lo llama Diablo. 1 Timoteo 3, 11 y 2 Timoteo 3, 3. Estos son los pasajes que estoy dando, aunque ustedes ya lo tienen en su bosquejo, porque esto es escuchado por personas que no están con nosotros. En cuarto lugar, Dios de este siglo. Noten que Dios está con minúscula, es deliberado. Dios con mayúscula siempre es el Dios verdadero. Dios con minúscula es cualquiera de esos tantos dioses que hay. Bueno, él es el Dios de este siglo. Y ustedes pueden ver esto en 2 Corintios 4, 4. Así que voy a dar lectura al texto. En los cuales, el 3 también voy a leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué palabras dignas de, digamos, de meditación. Por ejemplo, Pablo dice que si el Evangelio nuestro está aún encubierto, es para los que se pierden, porque en ellos el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento, hizo que ellos no entiendan. Bueno, cualquiera dirá, bueno, si ellos no entienden, no tienen la culpa la tiene el diablo. No, si la persona, si el pecador quiere continuar en la ceguera, como dice el dicho, no hay ciego más que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto se aplica perfectamente bien al Evangelio. Cualquier persona, al leer la Biblia o escuchar el Evangelio, se da cuenta que está en pecado, se da cuenta que hay perdón, se da cuenta cuál es el medio de salvación, pero no quiere. ¿Qué le pasó? El Dios de este siglo, Dios con minúscula, le cegó el entendimiento. ¿Por qué? Porque él se prestó para este juego. Es muy peligroso esto, porque la salvación es solamente posible mientras estamos aquí y en nuestro cuerpo. Después, adiós, pampa mía, no más, nunca más. Hay algunos que piensan que después de la muerte, no, si me van a hacer misa, pueden misar todo lo que quieren. No le va a resultar, usted no saldrá ni un milímetro del infierno. Estos son... Cuando nosotros tratamos el asunto de la salvación nuestra, la palabra de Dios, nunca crean, así nomás a boca de jarro, lo que alguien les dice, aún lo que yo les digo. Verifiquen si es o no bíblico, porque yo bien puedo equivocar el camino. Yo soy solamente una persona. Ahora, si ustedes están comparando lo que estoy diciendo con las Escrituras, allí está la seguridad. Si hay algo que no congenia, que no funciona, que no armoniza, ustedes tienen que preguntar a la persona que habla, ¿por qué usted enseña tal cosa si en tal pasaje bíblico dice tal otra cosa? Usted está equivocado. Y si la persona tiene, aunque sea un poquito de humildad, aunque los psicólogos dicen ahora que somos demasiado humildes todos, tiene un poquito de humildad, reconocerá, tal vez estoy equivocado. Y comenzará a ver. No es que usted tiene que atacar a la persona, pero usted tiene que indagar. Es decir, aquí yo encuentro un problema, hay una contradicción. Usted te enseña una cosa, pero yo leo en la Biblia otra cosa. Algo está mal. A lo mejor usted está equivocado, no el que habla, porque él no pudo tocar todos los puntos, pero es muy importante que uno se asegure que está en la verdad. El otro, el quinto nombre de este individuo es el maligno. Satanás es una persona, desde luego, no solamente una fuerza. Juan 17, 15. ¿Qué dice en Juan 17, 15? Vamos a leer este texto. Juan, capítulo 17, versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y también 1 Juan 5, 18, los dos pasajes, porque el mal... Si vamos a 1 Juan, vamos a tener todavía una mejor perspectiva. Está en 1 Juan 5, 18. Vamos a leer lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El mismo mal que se menciona en Juan 17 es el maligno de 1 Juan. Así que él solamente hace e induce a los hombres a hacer el mal. El sexto, él es el tentador, él tienta. Bueno, vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. 1 Tesalonicenses 3, 5, vamos a leer. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué es lo que puede hacer Satanás con nosotros? Él no nos puede obligar a pecar, pero él nos tienta. Ustedes escuchan de personas que se suicidan y dicen, el diablo le metió eso en la cabeza. El diablo solamente le tentó. El diablo no tiene poder para obligar que uno se suicide, o que mienta, o que robe, o que estafe, o que haga cualquier... Él no puede obligar, él no tiene esa, digamos, autoridad para hacerlo. Pero él puede tentar. ¿Y qué es tentar? Bueno, alguien ve, no tiene que comer una comida y entonces está el aroma de esa comida tan agradable y dice, ay, eso me tienta. Y bueno, pero no tienes que comer porque el médico te dijo que esto puede resultarte muy dañino para tu cuerpo, pero es que no puedes resistir la tentación. Bueno, eso le pasa con muchos. Y entonces comen igual. Y después sufren las consecuencias. Uno se expone, pero el diablo va mucho más allá. Y él tienta. Y lo más interesante es que el diablo nunca le induce a uno a hacer lo peor. Él va poco a poco. Una de las cosas que yo admiro en el diablo es que tiene mucha paciencia. Él pacientemente espera. Cuando una persona no quiere hacer lo que él quiere que haga, él tiene paciencia. Tú puedes orar al Señor y todo esto y pedir la dirección del Señor, y el diablo todavía dice, no, ahora no, porque el tipo este es un hijo de Dios o una hija de Dios y está muy cerca del Señor, yo no me puedo acercar, pero ya llegará el momento. Y él espera. Eso es algo que tenemos que aprender del diablo, la paciencia. Y espera hasta el momento oportuno. Y en el momento oportuno, mire, tomen el caso de David. Cuando David estaba luchando con animales salvajes, sacándoles de las fauces a su corderito que les robaban, sin tener nada en la mano. Ahora cualquiera con una pistola es valiente. Pero entonces no tenía nada, ni siquiera una espada. Y lograba saltar sobre ese animal y descomponerlo totalmente. Pero luego, y Satanás, claro, no lo tocaba allí, no, dijo. Y después mató a Goliat. Dijo directamente, tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y tomó una piedra, ¡pam!, le dio en la sien. Cayó Goliat. Eso no es un cuento, es verdad. Tener ese valor. El otro le dijo, ven acá, te voy a matar y voy a dar a los perros tu carne o a las aves carnívoras y todo. Ya, el Goliat ya vio a David despedazado por los perros. Pero resultó lo contrario, David se puso encima de él, sacó la espada, cortó la cabeza y trajo como un trofeo la cabeza de Goliat. Pero luego pasaron los años y vio una simple mujer que era de otro esposo, era casada. Adulteró y mandó matar al esposo. El diablo se reía feliz y contento. Me costó, dijo el diablo, pero lo logré. ¿Qué es lo que hizo que lograra? La paciencia. Tenía mucha paciencia hasta que logró lo que quería. Tomen el caso de muchos otros hombres de la Biblia. Por ejemplo, Sansón. Él mató a un león así nomás, sin tener nada. Después, caminando por ahí, dijo, a ver qué pasó con el león que estaba muerto por ahí. Y fue y vio y había un... allí había abejas, había miel. Hasta tomó esa miel porque el cuerpo quedó así como listo para que las abejas entraran allí. Entraron, pusieron un poco de, había panal de miel ahí, y comió miel. Es que Satanás es así. Primero asusta y luego se convierte en miel. Y así fue. Entonces, Sansón estaba seguro. Una simple mujer lo echó a perder. El diablo decía, está bien, Sansón, tú puedes estar contento y todo, pero ya llegará el momento. No olvides que yo tengo paciencia. Y esto lo hace con todos. Ninguno de ustedes está exento. No importa si usted hable guaraní o qué, dígale todo lo que quiera al diablo en buen guaraní. Él entiende el idioma. Él entiende el inglés, él entiende el ruso, él entiende el español, él entiende todo. Y todos los dichos que tenemos de zonas o de regiones, Satanás los conoce todos. No hay ningún problema. Toda la brujería, él también conoce. Él conoce cómo gusta el whisky, ni cuál es el gusto de la cerveza, y cuánto hay que tomar para emborracharse. Y él le dice a uno, no, esta copita, ese primer trago, no te va a hacer ningún daño, no te preocupes. Ah, hoy estamos celebrando la graduación, hoy estamos celebrando tal o cual cosa, hay que tomar. Es como aquel borracho que nunca podía dejar la borrachera y dijo, un día dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, padre? No, le dice, ¿cuál es tu problema? Es que cuando paso junto a la cantina, ese olor de la cantina me obliga a entrar y entro. No, proponte y pasa de largo. Y lo hizo. Y entonces dice, bueno, pero esto hay que celebrar. Siempre encuentra un motivo. Hay que celebrar el nacimiento, el cumpleaños, la muerte. Todo hay que celebrar. ¿Y cómo va a celebrar sin darse una chupadita, no? El biberón del borracho. Él es el tentador. Y también otro nombre en séptimo lugar, el gran dragón, Apocalipsis 12, versículos 4 y 9. Se menciona varias veces a él como el dragón. Y vamos a leer este texto. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora escuchen bien, porque esto tal vez después vamos a tener tiempo para tocarlo un poco más de cerca. Por ahora quedamos solamente con lo que dice el texto, solamente para ver el nombre de él. El otro nombre de él es, y el versículo 9, por ejemplo, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a detenernos ahora un poco aquí. Como vamos a ver más adelante el origen de Satanás y vamos a ver cómo él llegó a ser Satanás, porque él no era Satanás, ya veremos quién era él. Era la persona más bella y más poderosa de toda la creación. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu no fueron creados, son eternos. Pero este personaje era la persona más poderosa y más hermosa que había. Y me temo que hasta hoy él tenga esa hermosura. Esto lo vamos a ver enseguida. Pero cuando él fue creado, no era nada de esto. Era querubín grande y protector, es decir, era el jefe de todo el ejército angélico. Todos los ángeles estaban subordinados a él. Él era el jefe de ellos. Llegó un momento, y que veremos con más detalles después, cuando él, siendo ya Satanás, siendo enemigo, él arrastró consigo a una tercera parte de quienes le estaban subordinados, que eran los ángeles. Nadie sabe cuántos ángeles hay, pero se cree que hay hasta billones, no solamente millones. Son virtualmente incontables. Todos ellos fueron creados por Dios. Ellos no llegan a la existencia por nacimiento como nosotros, sino que fueron creados directamente por Dios. Cada ángel fue creado. Dios ordenó que surgieran ángeles y estaban los ángeles. Tal es, tan poderoso es nuestro Dios. Bueno, este individuo arrastra, por eso dice aquí, noten bien en el 12, versículo 13 en adelante de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, la del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cualquier estudioso de la Biblia le dirá que la palabra estrella aquí son ángeles. A veces se los llama ejércitos, no importa los nombres, pero un tercio, la tercera parte, eso era visión de Juan, por supuesto, era una visión, que él tenía una tremenda cola, por eso a Satanás le hacen con una cola larga y unos tremendos cuernos y que camina como un canguro y salta por las ventanas a las casas. Esa es una imaginación. También la cuestión que su cola arrastraba puede ser solamente una visión. Lo cierto es el fondo del asunto, que simplemente este individuo sedujo a un tercio de todos los ángeles y los arrastró consigo del cielo. Después hay más cosas ahí que ya no toca a nosotros cuando el dragón se paró frente a la mujer, etcétera y todo. Vamos a dejar ahora esta parte. Sigamos. Otro nombre de él es Lucifer. Isaías 14, 12. Ya estamos entrando poco a poco en el tema que vamos a tocar más de cerca después. Isaías 14, 12. Y vamos a leer la cita para beneficio de aquellos que no están presentes con nosotros ni tienen el bosquejo. Esto es lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Después aclararemos todo eso. Bien, entonces, el nombre de él también es Lucifer. El noveno nombre, querubín grande protector, Ezequiel 28, 14 al 16. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer un poquitito aquí. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14. Vamos a dejar la lectura aquí porque tenemos mucho más que decir. Así que él es querubín grande protector. Luego décimo, príncipe de este mundo. Así que no haga mucho plan para este mundo, porque usted va a Omanó cualquier día y usted va a morir casi seguro. Dentro de 100 años ninguno de ustedes estará acá. No, yo tampoco, yo no estoy diciendo solamente ustedes. Vamos a estar o con el Señor en el cielo o con el que estamos hablando ahora, Satanás, en el infierno. En uno de estos dos lugares, porque habremos muerto. Muerte significa separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se va al cementerio y lo colocan allá bien abajo tierra para que resucite un día. Pero el alma se va, ¿para acá o para allá? Usted decide si va al cielo o al infierno. Y uno dice, no, ¿y cómo? Yo puedo, sí, claro. No reciba a Jesucristo y usted va camino al infierno. Reciba a Jesucristo y se acabó el infierno para usted. Usted va camino al cielo. Cuando me preguntan a mí, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Recibe a Jesucristo. ¿Y para ir al infierno? Nada. No tiene que hacer nada. Una vez un caballero, un predicador, estaba en una población pequeña. Él fue a predicar durante varias noches y la ciudad de él era chica y él quería mandar a su esposa una tarjeta. Y entonces, caminando, buscaba el correo. Como no conocía la población, no sabía dónde estaba el correo. Y apareció un muchacho joven, dice: caballero, ¿dónde está el correo acá? Ah, vaya acá, una cuadra por acá, y ahí está el correo. Y entonces le enseñó dónde estaba el correo. Y él dice, bueno, le dio un tratado. Y le dijo, aquí le doy un tratado para que usted sepa cómo llegar al cielo. Dice, ¿cómo va a ser? Usted no sabe dónde está el correo, en una población tan chica, ¿cómo me va a enseñar cómo ir al cielo? Que es mucho más complicado. Y mucha gente piensa así, que ir al cielo es cosa muy difícil, que usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro, y ayunar y gemir y revolcarse por ahí y dar mucha limosna y todo eso. Bueno, eso es lo que enseñan las religiones. Esto enseña el budismo, el hinduismo, el catolicismo, el todo lo demás. Pero no enseña la Biblia eso. Nadie hasta hoy se salvó por ese medio. Nadie. Todos los que se salvaron por medio de la fe en Cristo. Bien, vamos a seguir entonces. Príncipe de este mundo, Juan 12:31. Él es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Esto es lo que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten bien, ¿qué diferencia hay entre un príncipe y un rey? ¿A quién le dicen príncipe en una monarquía? Al hijo del rey, porque él es el futuro heredero. Y en realidad, por un tiempo, Satanás obtuvo la herencia de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Podríamos también interpretar el principal, el que hace todo a su manera. Por supuesto que Él está limitado, pero usted no lo limita, no es usted ni yo. El que lo limita es Dios mismo. Él solamente puede llegar hasta donde Dios le permite. Nunca olviden el cuadro de Job. Cuando Él quería castigar a Job, para cada castigo próximo, Él tuvo que ir a pedir permiso. Y le decía a Dios, necesito otro permiso. Primero necesito permiso para destruir sus animales, sus bienes y todo lo que tiene. Lo hizo, no logró. La segunda vez, necesito destruir a sus hijos. Recibió permiso, destruyó. La tercera vez, necesito destruir su salud. Y lo hizo. Le salió el tiro mal. Al revés. No le resultó. Porque Job no era lo que él creía. Él había, miren ustedes hasta dónde llega el diablo, desafiado a Dios. No, dice. Dice Dios, ¿viste a mi siervo Job? Que no hay otro hombre tan fiel como él. Ah, claro, ¿cómo no te va a servir si le diste tantos bienes, los millones que tienen los bancos en Nueva York, en Londres, por todas partes tiene? Pero ese está ganando tanto que, no, así cualquiera te ama. Ah, pero anda y toca algunos de sus bienes y vas a ver lo que va a pasar. Bueno, anda y hazlo. Y como no logró, dará al hombre cualquier cosa, pero toca su salud. Bueno, hazlo. Pobre Job, nadie lo quería. Hasta su esposa dije, ya despídete de Dios y muérete. Tan tesoro mío, tan lindo que era, buenito caballero, qué buen esposo que tenga, todos lo admiraban. Pero cuando el diablo se metió, hasta ella dijo, mal olor tienes, no te aguanto. Tenía él una sarna por todo el cuerpo, tenía que rascarse con unos pedazos de madera y hacer lo que no aguantaba. Lean el libro de Job una vez más y verán cuánto sufrió este hombre y cuán fiel fue a Dios. El diablo no salió con la suya, pero estos son casos muy contados. Príncipe de este mundo. También el otro pasaje, aparte de Juan 12, 31, 16, 11. Y el undécimo nombre, príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, 12, vamos a leer. Efesios 2, 12. A ver qué dice aquí. Efesios, 2, 2. Ah, sí, 1 y 2. Y Él os dio vida. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Y por qué dice hijos? Hay que tener en cuenta aquí dos cosas. En este mundo hay dos familias. La familia de Dios y la familia de este sinvergüenza. ¿De quién estamos hablando? Del diablo. Ah, entonces usted dice que yo soy hijo del diablo. Yo no lo digo, el Señor dice allá en Juan capítulo 8. Vosotros de vuestro padre sois el diablo. Dice Jesús. Así que yo no tengo, lo único que puedo hacer es repetir lo que Él dice. Y así es, esta es la triste verdad. Porque Él es el que a quien uno sirve. Pero también es cierto que la familia de Dios tiene hijos obedientes y desobedientes, igual como nosotros en la casa. Aquellos que tienen 3, 4, 5. Hoy vino un hermano y le digo, ¿estos son todos hijos suyos? Dice, sí. ¿Y cuántos son? Más o menos 8. Me pareció muy interesante decir, más o menos 8. Cuando nosotros éramos chicos, como éramos tantos chicos, mis padres nos llevaban a un lugar de primeros auxilios y eso, a veces para vacuna y todo eso. Entonces, era un carrito de esos carritos polacos, y uno se sentaba ahí en el suelo, porque ¿de dónde va a poner todo ese asiento para tantos? Todo lo que se veían eran cabecitas y rodillas. Entonces, pasaba alguien y estaba contando una con el dedo, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé si lograba contar todos. Éramos 15 hermanos nomás, más o menos. Eso era todo. 12, príncipes de los demonios. Bueno, ¿quiénes son los demonios? Ya vimos allí en el capítulo 12 de Apocalipsis que él arrastró un tercio de los ángeles. Esos son los demonios. Bien, ¿y dónde dice tal cosa? Bueno, en Mateo 12, 24. A ver qué dice en Mateo 12, 24. ¿Alguien encontró ya? ¿Todo el mundo encontró? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí tenemos quién es Belcebú, príncipe de los demonios. Y ellos así llamaban al diablo. Y en Lucas 11, 15, también hay otra cita que voy a leer. Lucas, capítulo 11, versículo 15, dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es el otro nombre de Satanás. Así que ya, como ustedes ven, la lista es esta: Belcebú, Belial, diablo, dios de este siglo, el maligno, el tentador, el gran dragón, Lucifer, querubín grande y protector, príncipe del mundo, príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios. Estos son los nombres de este personaje llamado Satanás y diablo. ¿Cómo, cuándo y dónde se originó este personaje? Y aunque le parezca extraño, la primera guerra mundial, yo diría cósmica, se llevó a cabo en el cielo, no en la tierra. Es muy notable que cuando leemos en Juan 3:16, donde dice que Dios de tal manera amó al mundo, en el original griego, la palabra mundo es cosmos, no mundo. De tal manera amó el cosmos. En otras palabras, no es que el cosmos se va a salvar. Lo que ocurre es que el mal comenzó en el cosmos. El cielo fue también contaminado con el mal, porque allí se produjo la rebelión. Y uno dice: pero yo no puedo creer eso. Bueno, yo tampoco creería si la Biblia no dijera. Vamos a ver ahora rápidamente, así como vimos ya los nombres de él, vamos a ver qué dice la Biblia sobre su origen. Primero, Isaías 14, 11 al 19. Yo quiero que ustedes, aquellos que les interesa los estudios que tenemos, usen la misma hoja que tienen y al dorso, cualquier cosa que quieran anotar, que no está escrito, desde luego que no, pero que se dicen, ustedes puedan hacerlo. Estamos ya en Isaías 14, 11 al 19. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hemos leído los versículos hasta el 14 y siguiendo un poco más: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ahora ustedes se dan cuenta de dónde vienen las guerras y todo esto. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Algunos que escuchan esta lectura dirán: bueno, aquí se habla del rey de Babilonia. En realidad, en mi Biblia, el título del capítulo 14 dice: escarnio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo sabemos que no se habla del rey de Babilonia acá? El rey de Babilonia es solamente un hombre, fue usado por Satanás. Bueno, vean bien. Primero, en el 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este título ningún rey jamás tuvo. Ni tampoco nunca el rey de Babilonia cayó del cielo. No hay tal enseñanza en la Biblia. Luego, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, monte siempre es hacia arriba, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que él quería, este personaje? No era el rey de Babilonia. Definitivamente al rey de Babilonia se menciona en la primera parte, pero luego como que Isaías quiere decir de dónde tuvo la idea que tuvo el rey de Babilonia y también otros reyes de la tierra, los que eran dictadores y verdaderamente déspotas. Aquí no se habla de él. Y si de aquí vamos a Ezequiel 28, con más razón nos daremos cuenta definitivamente que la cosa no es tal como parece por la simple lectura. Vamos al capítulo 28 del libro de Ezequiel. Leemos desde el versículo versículo 12 al 19. Esto es lo que dice: Hijo de hombre. Luego dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, ahora ya no es Babilonia, el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vamos a ver por ahora hasta aquí. ¿Qué es lo que dice? ¿Está hablando al rey de Tiro? No. El rey de Tiro, muy de paso probablemente, que fue inspirado por este individuo. Oiga, ¿por qué dice esto? Él era el sello de la perfección. No podríamos decir aquí, bueno, el rey de Tiro tal vez era, en cierto modo, perfecto. Luego dice, 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Primero, el rey de Tiro no estuvo en Edén, en el huerto de Dios, porque el Edén terrenal ya no existía cuando aparecieron estos reyes. En segundo lugar, este no es el Edén de la tierra. Evidentemente, hubo un lugar en el cielo que se llamaba Edén, y en ese lugar él estuvo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Y ahí habla una serie de cosas más, que él estuvo allá. Y lo más interesante es la última parte del versículo 13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Las huestes angélicas, y este personaje pertenece a la creación angelical, fueron creados. El rey de Tiro nació igual como nosotros. Tenía sus padres, sus antepasados, pero aquí se habla de uno que fue creado. Bueno, el único de los hombres que fue creado fue Adán y naturalmente Eva. Todos los demás vinimos a la existencia por nacimiento. Teníamos a papá y mamá, así los conozcamos o no, pero esa es la forma. Dios no nos creó a cada uno en particular, pero este personaje fue creado. Luego dice algo más. En el 14, tú querubín grande, protector, lleva el nombre de querubín, que es uno de los títulos en que se dividen los ángeles. Querubines, serafines, ángeles, arcángeles, son grados que tienen los ángeles, todos ellos creados uno por uno. Luego dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste, ¿qué dice allí? ¿Naciste? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, aquí ya estamos pisando terreno bien interesante. De repente se halló maldad en este personaje. No había maldad. Ahora una criatura nace y al poco tiempo nos damos cuenta que tiene maldad. ¿Quién le enseñó? ¿A qué escuela de mentirosos fue? ¿Por qué? Porque tiene pecado, nace ya una criatura pecadora, por eso actúa como tal. Pero imaginen por un momento un tiempo cuando no existe el mal, no hay diablo, no hay Satanás, no hay nada de eso, no hay tentador, nadie es tentado porque no existe el tentador. Pero ¿y entonces cómo se explica que este querubín protector llegó a hacer lo que llegó a hacer? Bueno, perfecto, vean el versículo 15. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios dice, yo te creé perfecto. Hasta que se halló en tu maldad. De repente, este querubín, como estaba muy por encima de toda la creación, era capaz de originar el mal, originar el pecado, lo que ningún otro ser pudo haber hecho. Pero ¿qué fue lo que le llevó a originar ese mal? Sigamos. A causa de la multitud, dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aparentemente él quería, de repente, se le vino la idea, él podía haber permitido esta idea siniestra, nefanda, terrible, que llevaría al mundo a lo que llevó y al universo entero. Él pretendió lo que llaman aquí contrataciones. Ahora, leemos de nuevo el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Él comenzó aparentemente a idear cierto tipo de actos con relación a los otros ángeles, como él tenía el mando de todos. Era el comandante en jefe, querubín grande, protector. Comenzó a manipular. ¿Consiguió él a algunos adeptos? Un tercio le dijeron, adelante, querubín, adelante, jefe, vamos a seguirte. ¿Y dónde está ese tercio hoy? Son los demonios. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo es que Satanás puede tentar en Paraguay y al mismo tiempo en Hong Kong o en Grecia o en Portugal o en Brasil? Si él no tiene los atributos divinos, él no es omnipresente. ¿Cómo él actúa? Él impresiona que lo es porque usa ese tercio de ángeles. Y tiene suficiente para todos los continentes, para todas las personas. Por eso yo digo, no sabemos cuántos ángeles Dios creó, si eran millones o billones. Miles de millones, probablemente miles de millones. Entonces él tiene mano de obra de sobra, Satanás, y los tiene a todos ocupados. Por eso ocurren crímenes simultáneamente en todo el mundo. Ocurre todo tipo de maldad en todo el mundo. Todas esas cosas ocurren en todas partes. ¿Por qué? Porque aparentemente el solo tercio es superior a la cantidad de gente que está poblando este planeta. ¿Y cuántos somos ahora? Somos 6 billones y medio. Si es así, entonces él debe tener por lo menos alrededor de 7 mil millones, que es el tercio. Agréguenle ahora 2 más y es probablemente 21 billones de ángeles. Yo no sé, es solamente un tanteo. No crean esto último que dije, que está en la Biblia, no está. Pero es un hecho que algo ocurrió de este tipo allí. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Nunca pinten al diablo negro y feo y asqueroso. No, no, él no tiene cara de esos rockeros que se pintan y se hacen tantas cosas y visten tan raro. Él es lindo, hermoso, cautivador, bello. Ahí está. A causa de su hermosura. Usted dirá, no, pero él perdió esa hermosura. ¿Dónde dice en la Biblia eso? En ningún lugar dice. Nunca dice la Biblia que él perdió su imagen hermosa. Si él fuera tan feo como lo pintan, estoy seguro que esa fealdad se podría percibir en sus actos. Pero la gente le sigue. Hay que ver cómo le sigue. La gran mayoría él tiene a su favor. Por eso Jesús, cuando habló de los suyos, dijo: no temáis manada pequeña, porque la manada grande está en manos del diablo. Y me temo que usted pertenece también a ellos. Y en el 17, se enalteció tu corazón. No dice que él le indujo, él tuvo la capacidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre ti. Es decir, eso llega a ser el fin. Ya se está hablando del fin de él, pero todavía no ha llegado. Ya vimos Apocalipsis 12, así que vamos a dejar por ahora, porque ya vimos 7 al 9. Pero vamos a Lucas 10, 18, para hablar un poquitito más. Lucas capítulo 10, versículo 18, que es lo que dice aquí. Voy a leer el versículo 17 también. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pregunto, lástima que no podemos exigir que ustedes contesten. ¿El diablo ya cayó o todavía va a caer? Dice: yo lo veía caer del cielo como un rayo. ¡Shock! Así nomás cayó. En un segundo. ¿Ya cayó o todavía va a caer? Él ya cayó. Pero él tiene toda la oportunidad para seguir acercándose, y esto seguirá así hasta cuando definitivamente será destronado. Para eso, aunque creo que no tenemos ese texto copiado allí, vayan a Job capítulo 1. Esto a mí me interesa mucho, mucho, porque quiero que no busquen cerca de Apocalipsis, porque allí no está Job. Vean el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, cuando usted lee eso, dice: bueno, los hijos de Dios deben ser los ángeles buenos, los dos tercios que no fueron detrás, no siguieron a Satanás. No, es justo al revés. ¿Qué tienen que hacer los hijos de Dios con Satanás? Nada. ¿Por qué se llaman los hijos de Dios los que ya son demonios? Cuando Job se escribió este libro, eso ya era historia. Por principio de creación, hay dos formas en que se llama a la raza humana hijos de Dios. Una, por creación. En ese sentido, toda la familia humana es hijos de Dios por creación. La otra es por regeneración. Los que son hijos de Dios por creación no son necesariamente salvos, excepto los que fueron recreados, regenerados. ¿Está claro? Pero que ninguno lo dice aquí. Yo no entiendo eso. Bueno, hay muchas cosas que yo tampoco entiendo, pero esto sí entiendo. Los hijos de Dios, y con ellos vino Satanás. Satanás anda rodeado del tercio que le siguió, no de los dos tercios que no le siguieron, que sí podrían llamarse hijos de Dios muy bien. El otro pasaje es Apocalipsis 20. Aquí tenemos el fin de este individuo. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer, porque está tan claro esto que no necesitamos hablar mucho para entender. Bien, ¿ya encontraron todos el pasaje? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Luego dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Qué terrible fin que va a tener él. Todo esto es, por supuesto, una visión. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a dejar por acá la lectura ahora. Satanás va a ser neutralizado porque Dios va a dar paso al reino milenial, cuando el mismo Señor Jesucristo, este no es el tema ahora, pero ustedes ya escucharon mucho sobre esto, vendrá para gobernar el mundo entero. Entonces Satanás, para no hacer el trabajo que está haciendo ahora, tentando a la creación de Dios, será arrojado a un lugar que se llama el abismo. Cuando pasan los 1000 años, él volverá a ser suelto. Hay algunos que dicen, yo no creo en eso de 1000 años. Ay, solamente en el Apocalipsis 20 dice y nada más. En primer lugar, en solo este capítulo, vean ustedes las veces que se menciona 1000 años. Versículo 2, una vez. Versículo 3, también una vez. Versículo 4, una vez. Versículo 5, dos veces. Versículo 6, una vez. Versículo 7, una vez. 7 veces en total, solamente aquí se menciona. Pero eso no es todo. Cuando ustedes van a los Salmos y a otros pasajes, se describe, y Isaías especialmente, un periodo de vida que nunca se vivió. Que la única manera para entender es que debe haber un periodo de paz y concordia entre los hombres cuando Satanás no podrá actuar. ¿Y cómo sabemos que él no va a actuar? Por lo que dice en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 solamente dice que serán 1000 años específicamente, y también dice por qué el mal no podrá triunfar durante ese tiempo, porque Satanás estará impedido. Él ha sido derrotado ya. El problema es que Dios lo derrotó. Por eso es que mediante la gracia divina, mediante la fe en Cristo, nos salvamos. Porque el Señor, porque uno de los productos principales que Satanás fabricó, ¿saben cómo se llama? Comienza con M, no es María. Muerte. Dios no hizo al hombre para que muera, tenía que vivir eternamente. Pero Satanás no creó absolutamente nada, pero pervirtió la creación. Y él sí, es el autor de la muerte. Y Jesús es el autor de la vida. ¿Y qué ocurre cuando Jesús resucita de entre los muertos? ¡Qué gozo, qué alegría, qué alivio! Porque la garantía de la resurrección nuestra y la eternidad con Él es la resurrección de Cristo. ¿Ustedes qué piensan que hay tanto odio y tanto problema ahora en el Medio Oriente, especialmente en relación a Israel? Si yo no conociera la Biblia, yo diría, Israel es el único problema para que tengamos paz en el mundo. Todo se centra allí. ¿Y por qué tanto se lanzó Satanás contra Israel? Porque Israel nos trajo al Mesías. Dios escogió a un hombre, Abraham. De ese Abraham descendió el pueblo de Israel, y por medio de ese pueblo vino el Mesías. Nació de una virgen que era judía. Y ese Mesías vino y conquistó la muerte, derrotó la muerte para siempre, a favor nuestro. Y eso significa la derrota de Satanás, porque el único producto que él produjo en su fábrica es la muerte, y quedó hecho pedazo. Y era su mejor arma, porque con eso él creía que acabó con toda la creación de Dios. Pero le salió mal el tiro, y todavía hay muchas cosas más que sucederán con él. Definiciones de sus nombres. Ustedes ven allá como un título. Tomaremos únicamente algunos de sus nombres para descubrir sus respectivos significados. Él es Baal-Zebub, que significa literalmente señor de las moscas. Qué raro. Bueno, que se quede con las moscas. No tengo ningún problema. Belial, en hebreo, señalaba siempre al concepto de la impiedad, lo perverso, digamos, la perdición. Diablo y Satanás significa calumniador, acusador, adversario. Son sus títulos. Él nos acusa y nos calumnia. El gran dragón, esta palabra viene del hebreo Tanín y hace referencia a un monstruo acuático. Y allí los monstruos Dios creó según Génesis 1:21. Los demás nombres que corresponden a Satanás no requieren identificación, más que lo que dice de ellos, porque hay otros varios nombres que aparecen que yo no voy a dar los detalles, porque ya, por ejemplo, el maligno, todo el mundo sabe, tentador, sabemos de qué se trata, Lucifer, Lucero y todo esto, querubín, ya hemos visto, en fin, entonces solamente eso. Luego, examinemos a este personaje un poco más. Aunque es muy raro que algún predicador hable acerca de Satanás, es posible, mediante la sola lectura de la Biblia, conocer su origen, su trayectoria, sus actividades pasadas y presentes, y su final por la eternidad. Y entonces aparece la cita de Isaías 14, 12 al 19. Para sacar mayor provecho del estudio del origen de Satanás, tenemos que examinar tanto lo que dice Isaías como lo que dice Ezequiel, lo que ya hemos hecho, y que ya no vamos a repetir. Pero ¿cómo, dónde y cuándo se originó él? Para entender algunas de estas preguntas o contestarlas, tenemos que leer, y aquí está de nuevo Ezequiel, etcétera, que ya también se vio. Otra pregunta, ¿a qué huerto se refiere cuando dice en el huerto de Dios te paseabas? Ya dijimos que este no debe ser el huerto donde Dios puso a Adán y Eva, sino otro lugar que se llamaba Edén o huerto también, que estaba en el cielo. Luego, el profeta describe toda una verdadera joyería celestial solo para recibir a este personaje. Él es el único ser creado por Dios que fue recibido con música. Y hay varios instrumentos que se mencionan. Había música para ti en el día de tu creación. Este personaje tiene, digamos, el día de su creación, quiere decir que hay un día que él fue creado. Los reyes de Tiro y de Babilonia, respectivamente, no fueron creados. Ya dijimos eso, estamos haciendo un resumen. Uno de sus nombres, querubín grande protector, versículo 14 de Ezequiel 28, por lo visto él era muy poderoso, muy hermoso, muy inteligente y ostentaba gran autoridad, teniendo bajo sus órdenes a todos los ángeles de Dios en un primer momento, y luego quedó solamente con un tercio porque los otros no fueron rebeldes con Dios. Él era perfecto, Dios lo creó perfecto, como toda la creación lo era, tanto la celestial como la terrenal. Los versículos 16 y 17 nos muestran que Él, por su condición tan exaltada, era probablemente el único ser que tenía la capacidad para originar el mal. Ya dijimos eso y estamos haciendo un repaso. En el versículo 16 habla de a causa de la multitud de tus contrataciones. Otra traducción dice, tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y pecaste. Es decir, el deseo de tener, de mandar, de ser. Es muy llamativo lo que dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. También dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, versículo 17. Parece que este individuo era un comerciante truquero, versículo 18. Este texto se puede traducir, profanaste tu santidad, codiciando ganancias, por lo que saqué fuego de tus propias acciones. Hay otra traducción que traduce así. ¿Cuándo apareció Satanás? Nadie lo sabe. ¿Quién lo creó? Dios. Pero Dios no lo creó, ni diablo ni Satanás. Él no era Satanás. Él era querubín, grande protector. Dios lo creó perfecto. ¿En dónde lo creó? En un lugar celestial llamado Edén, en el huerto de Dios. Allí se paseaba. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que llegó a ser tal cual lo conocemos hoy? Por sí mismo. Él podía continuar sujetándose a Dios o no. Era el único ser que podía hacerlo. ¿Cuál será su fin? Ya vimos cuál será su fin allá en Apocalipsis. Pero el fin no leímos. ¿Dónde dice? Vean ustedes en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál será el fin entonces de él? Si usted quiere ver a Satanás, que antes era querubín, grande, protector, no reciba a Cristo por Salvador, vaya al infierno, que allá lo verá. Te dirá, ¿qué? Ese es sarcasmo. No sé si es sarcasmo. Más sarcástico es aquel que, teniendo la oportunidad de recibir a Jesucristo, se niega a hacerlo y pretende todavía justificarse. Así que yo no tengo ningún interés de verlo. Tampoco tengo interés de saber más de lo que la Biblia dice de él. No tengo ningún interés. A quien quiero ver es a mi Salvador, a Jesucristo. Si a usted le interesa el diablo, el camino al infierno está pavimentado de buenas obras y de buenos hombres y mujeres. Linda gente. Van directamente de cabeza al infierno y allí lo verán. Allí usted verá a alguien más. Satanás, el anticristo y su ayudante, el falso profeta. Ah, cómo me gustaría verlo, vaya. Yo no recomiendo. Pero si esa es su curiosidad, eso es lo que usted cree que es interesante, es divertido. Cuando usted llegue al infierno, permítame decirle lo que usted va a escuchar antes de llegar y lo que va a ver. Usted va a escuchar gemir, llanto y crujir de dientes. Si le parece buena sinfonía, está bien. Además, muchos le habrán dicho, no, muerto el perro, se acabó la rabia. El perro sí, pero usted no es perro. No lo veo como perro para nada. El perro ladra, usted habla. Es de cuatro patas, usted es bípedo, no cuadrúpedo. El perro sí, muere y se acaba todo. Para los perros no hay salvación. Sí, hay un cementerio en Los Ángeles allí que le hacen ceremonias religiosas y todo porque creen que los perros y los gatos van a resucitar. ¿Hasta dónde ha llegado el paganismo? Pero la Biblia no dice eso. Usted sí, es eterno. Usted va a morir físicamente, pero su alma es eterna. Y mi recomendación es que lejos, ya tiene una muestra de lo que va a salir infierno. Si eso que no es infierno, este mundo. Hay momentos lindos, días hermosos como el día de hoy. Soleado, agradable, la temperatura ideal. Usted puede estrechar la mano de alguien, puede sonreír. En el infierno nadie sonríe, nadie estrecha la mano de nadie. Gusanos es tu cama, dice, y gusanos te cubrirán. Qué linda frazada. Aunque no van a necesitar, porque el infierno es infierno, allí no hará frío. Y hay otra cosa, usted será consciente. Usted dirá, escuché ese día acerca de todo esto. ¿Por qué fui tan tonto que no creí? Señor mío, te pido. Allí usted va a orar. Nunca oró aquí. Tal vez rezó, pero nunca oró. Recién comenzará a orar en el infierno. Ninguna reunión de oración es más conmovedora y más asistida que la del infierno. Basta que usted lea el capítulo 16 de Lucas y usted va a ver que allí hay oraciones y hay respuesta, pero todas las respuestas negativas. Bien, oremos. Padre, te agradecemos por la palabra tuya, por el momento que hemos pasado juntos. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a saber cuán serio es este asunto de nuestro enemigo y sobre todo que aquellos que todavía no te conocen hagan las paces contigo en el nombre de Jesús. Amén.